sal, dulzura calma mi ansiedad. Luces al final, se encienden, las puedes mirar. Pienso en regresar con vida a casa y mi planeador se estrella. Mi planeador se estrella. Estrellas de mar vienen y se van. Aire sabor sal, dulzura calma mi ansiedad.